Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la cordial bienvenida a la emisión número 2182 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Es viernes, así es de que pues, haga lo que quiera. Al fin y al cabo es viernes, fin de semana, último fin de semana de vacaciones, yo creo, penúltimo, pero pues si usted todavía está disfrutando de las vacaciones, pues disfrútelas en la playa. Esta es la emisión número 2182, ya se lo dije. Arrancamos el programa escuchando Candle in the Wind con Elton John. ¡Qué linda canción! Juan de Dios Rincón, el control operativo, nos pone esta música. Por allá fue escrita originalmente en 1973 en honor de Marilyn Monroe, que había muerto 11 años atrás. Elton John con letra de Bernie Taupin. Buena música, Candle in the Wind. Así le decían a Marilyn Monroe, yo creo, ¿no? Una vela en el viento. Buena música, es viernes, gracias el equipo completo. Laura Alcalá me acompaña en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, hoy sí, No Periscope today, no, al ratito, pues en la siguiente sección. Me ganó la hora. Bueno, no, pero ahorita ponemos Periscope. Al segundo corte ya vamos a tener. No se preocupe, ahorita vamos a tener activado Periscope. El Periscope para que nos pueda ver a través de la aplicación que pueden bajar de Periscope. Y bueno, Robert, un gusto. Pues ahora sí que viernes, espero que todos estén ya listos con sus planes para el fin de semana, para disfrutarla con los amigos, disfrutarla con la familia y pues disfrutar, yo creo que ya el penúltimo fin de semana en la playa, para que antes de regresar a los chiquitines a la escuela y los grandes que también ya regresaron ahorita a las universidades y a las escuelas de prepa y demás, ¿no? Y pues recordarles que siempre tengan esa prudencia de manejar despacio. La verdad, las vacaciones son para disfrutarlas, no para tener que atender algún incidente no deseado. Y les invitamos a que manejen despacio. Está constatado que por ir más rápido, 20 kilómetros más, pones más en riesgo tu vida si estás arriba de los límites de velocidad. Y la verdad, solo te vas a ahorrar de 3 a 4 minutos, realmente no vale la pena. Así que, pues, les invitamos a que disfruten sus vacaciones con cautela y, bueno, lo que resta de ellas, por lo menos. Lo que resta, ¿no? Así es, Robert. Ahí estamos ya en vivo en Periscope. Saludos. Listos, saludos. Al aire en Periscope. El ingeniero Gustavo Pérez Durán, quien nos acompaña esta noche. Ingeniero, petrolero, consultor, ¿cómo estás, ingeniero? Qué gusto saludarte. Qué bueno que nos acompañas. Ya tenía rato que no estabas acá con nosotros, pero te damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Robert. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ándale, ahí sí, para que te escuchen bien. Tienes razón, hacía tiempo que no venía, pero bueno, para mí es un gustazo estar aquí con ustedes, que son mis amigos ya de muchos años. Ya, oye, ¿a poco? Ya 3 años, ¿no? ¿4 años? No, que 3 años. Llevamos... la primera vez que vine a este programa fue hace 4 años, en 2009, más. 2010. Ándale, mira. Sí. Qué rápido está pasando así el tiempo. Así pasa muy rápido. Pues sí, afortunadamente, haciendo cosas bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo vas con tu empresa de consultoría? Porque tú siempre nos traes, ya terminaste de piloto, eres capitán. Así es. Aviador, ¿cómo se dice? Capitán. Piloto aviador. Piloto sí. Aviador. Y ahora estás estudiando doctorado. Un doctorado en administración en la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco. Oye, a lo mejor es indiscreta la pregunta, sí. Pero y sé que estamos al aire. Así dice. Pero ¿por qué? Digo, tú deberías de dar clases en el doctorado, de eso estoy seguro, porque tu preparación, tu capacidad, pues está, yo creo, en esos niveles o más, ¿no? ¿Por qué estudiar el doctorado? Bueno, Robert, porque pues siempre es importante tener el grado académico que te que te sostiene y te... Que te avala lo que sabes, correcto. Y bueno, y siempre con los maestros de la academia, pues puede uno aprender muchas cosas de la teoría que no ha tenido una oportunidad de ver en la práctica, ¿no? Correcto. Y siempre ellos tienen, están muy actualizados y te conectan con lo último que se ha escrito acerca de los temas de la administración, ¿no? Y yo creo que, y bueno, tú a través de tu trabajo de consultor, pues es importantísimo que siempre estés empapado, porque el otro día, fíjate que en una plática, en un taller que estábamos dando, comentaba yo que inclusive la administración, que para mí es una ciencia que no cambia, o sea, se me hace aburrida, por eso no fui administrador de nada, no administro ni mi tiempo. Pero hasta en la administración hay innovación, hay cambios, hay, y sobre todo a las entidades donde das tu consultoría, ¿no? Sí, Robert, mira, ¿la administración en qué consiste? Consiste en manejar aspectos muy teóricos como la organización, que no es, claro, no es tangible, no la ves en una empresa, ¿dónde está la organización? Sí, luego ni se ve que están organizados. Así es, ni se ve. Pero la organización está llena de personas, está movida, claro, por personas. Y entonces eso la hace complejísima. Porque correcto, no hay nada más complejo, sí, correcto, que un ser humano. Y nada más complejo todavía que varios a la vez. De seres intentando humanos trabajar juntos. Interactuando, sí. Sí, sí, sí. Entonces, así como ha sido difícil el estudio del funcionamiento de un ser humano, pues es muy complejo el estudio del funcionamiento de los grupos humanos, ¿verdad? Correcto. De los grupos sociales que forman las empresas. Y por esa razón, bueno, pues vamos descubriendo pequeños fragmentos de diferentes cosas y a cada rato hay oportunidad de encontrar, claro, nuevos enfoques, nuevas formas de ver la organización, la empresa. Y fíjense, amigos, sociales, estas reflexiones a veces en el día a día, sobre todo los que trabajamos o por el negocio, las olvidamos, ajá, se nos pasan desapercibidas, y es la esencia de que una organización, una empresa, una institución tenga éxito en su misión, en sus objetivos, ¿no? Definitivamente, los teóricos de la administración establecen que para que una empresa tenga éxito, toda su organización debe ser congruente, ¿okay? Híjole, la dijiste gente, una palabra así. La forma que la manejas, ajá, las líneas de producción, todo tiene que diseñarse de manera consistente y que ajuste perfectamente bien para que obtengas los mejores resultados. Muchas empresas tienen buenos resultados. Sí, cómo no. Pero muy pocas tienen los mejores. Bueno, ahí es donde se distinguen las organizaciones o el tipo de organización. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de un Microsoft, empresas como Apple, que, ajá, se distinguen en su organización porque es diferente a lo tradicional, o es diferente, es donde innovan, es donde están entrando en cuestiones, pues que marcan una línea, que marcan un liderazgo, ¿no? Sí, marcan una diferencia y establecen los patrones de los mercados, por ejemplo, ¿no? Pues, claro. Yo te veo aquí lleno de cuestiones de Apple. Pues sí, me encanta Apple. y es por seguimiento, claro, es por ese liderazgo que logró este señor Steve Jobs en la tecnología, ¿no? Así es, estableció una diferencia. Y él es el que se encargaba de hacer congruente todos los aspectos, desde el, correcto, diseño del producto, desde la concepción del producto, sí, sí, el diseño del producto, su fabricación. Él se metía en todo y lograba la congruencia. Correcto. ¿Okay? No debería ser así siempre. Las organizaciones deberían estar establecidas y funcionar sin requerir que alguien se encargue de ello, ¿no? Correcto. Bueno, aquí, como lo he comentado muchas veces en el programa, la definición de un negocio. Un negocio es aquella actividad comercial rentable que funciona sin el dueño. Claro. ¿No? Debería, exacto, de ser así. Sí. ¿No? No hay mejor administrador que el que no requiere estar en su oficina. Ese es el mejor administrador. Claro. Mira qué buena definición. Yo sé que muchos teóricos contemporáneos han de decir, no, hay que trabajar 10 horas al día. Y fíjate, la teoría administración. Bueno, yo también pensaba que la administración viene de la definición de administrar los recursos limitados, porque los recursos son limitados y tienen que ser administrados. ¿Es correcta esa acepción también? Sí, también es cierto. Y tienen que ser administrados porque son múltiples los recursos. Claro. Y tienes entonces que conjugarlos y armonizarlos. Y al ser limitados, tiene que haber una maestría en esa administración. Ajá. Pero en lugar de tener una persona que haga que los recursos se armonicen todos los días, debe haber sistemas, procesos. Correcto. Establecidos. Eso. Que funcionen por sí mismos. Pues amigos, quédese, el tema va a estar buenísimo acá. El maestro en administración, consultor, ingeniero petrolero, Gustavo Pérez Durán, que va a estar con nosotros platicando. Vamos a un corte comercial, no se vayan, y ahorita regresamos. Qué linda canción, amigos, qué voz tiene. ¿Ya habías escuchado estas cantantes? Eleni Page y Barbara Dickinson. Esta es una canción, I Know Him So Well. Es una canción del álbum concepto de Chess, por Tim Rice y Benny Anderson y Björn Ulvaeus, ha de ser sueco. Este dueto de mujeres de Rusia, Chess Champion Stein's Wife. Ah, mira, esposa de uno de los campeones de ajedrez de Rusia. Vaya, qué buena canción encontraste, Juanelo, qué buen disco. Es de allá de 1984, género pop, buena música. I Know Him So Well. Mire, esto para que usted se vaya a refugiar a su casa porque está el aguacero en pleno, o párese por ahí en algún parque, quédese con nosotros escuchando. Buena música, buen tema, buenos invitados y extreme precauciones porque el aguacero estaba buenísimo. Ya había llovido un rato aquí en la ciudad por el centro, pero se nos vino el aguacero que venía desde el oriente, nororiente de la ciudad de Mérida, y estaba entrando con fuerza el aguacero. Así es, qué rico que llueva, sobre todo en el campo, para que todo vuelva a reverdecer y vuelva a crecer. Hemos tenido baja cantidad de lluvia este año, así es de que pues hay que estar prevenidos, informados y con precaución al manejar. Quédese con nosotros, tenemos buena información para usted. Déjeme darle una recomendación. Mire, hoy es viernes. Yo le voy a recomendar que se vaya a cenar al argentino. No, a la mansión mejor. Que se vaya a la mansión, porque nosotros vamos a ir a la mansión. Ayer comimos en el argentino. Y pues digo, se me cuatrapea aquí, pero es hoy toca la mención de la mansión, y yo lo voy a invitar a que se vaya a la mansión a comer. Es un restaurante tradicional mexicano, el clásico steakhouse mexicano, que tiene platillo. ¿Te gusta la mansión, mi querido ingeniero? Sí, Robert, desde hace muchos, muchos años, desde que era yo muy joven. Ah, claro, pues en la Ciudad de México tiene 56 años, tiene este restaurante. Es una tradición, ¿verdad? Irse a comer a la mansión. Delicioso, muy sabroso. La verdad, amigos, mire, tenemos la fortuna que está aquí en Mérida. Vinieron a poner una franquicia a Mérida, el licenciado Juan José Peña, que le mandamos un saludo. Y él, pues, también, ¿saben por qué puso él, compró esa franquicia? Pues porque le encantaba también comer en la mansión. Entonces digo, pues y dijo, como, no puede ser que en Mérida no haya una mansión. Y es. Créame que es la auténtica mansión con todo. Los platillos, la carta, los platillos especiales de la mansión, el trato preferencial, es un restaurante de lujo. El precio es muy accesible, pero vaya, para allá tiene ciertas ofertas. Puede usted llevar su botella de vino y no le cobran descorche. El cumpleañero, si es usted su cumpleaños y lo demuestra con su IFE, el cumpleañero no paga. Tienen desayunos, comidas y cenas. La verdad que una atención privilegiada, y está en un lugar privilegiado, el restaurante La Mansión. Se encuentra en Plaza Solare, tercer piso, está en Avenida 49, enfrente de San Antonio Cucul, a una cuadra del Pocito. Ya ves, ya me ando equivocando al dar las menciones, pero bueno, ahí tiene usted, vaya a la mansión, que nosotros sí vamos a andar por allá cenando en un rato más, así es de que por allá nos podemos ver. Así es, Robert. ¿Qué es lo que más te gusta de la mansión? Híjole, pues ahí tienen, no, pues es ensalada César con los camarones al ajo. Wow. Es una mezcla deliciosa. Una buena combinación, ¿verdad? Una buena combinación, acompañado de un vinito blanco, es muy rico. Pues ahí tiene usted, vaya para allá, no pierda. Y mire, si dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Opínense también el corte de cabrería, que es deliciosa, que es a veces es muy exclusivo, hay que pedirla porque no está en la carta. Bien, amigos, vaya para allá, nos acompaña el ingeniero Gustavo Pérez Durán, consultor, y pues nos trae un tema, y yo creo que pues ya le estoy haciendo la invitación para que nos acompañe seguido, porque pues el expertise y el conocimiento que tiene Gustavo es muy importante, y hoy nos trae precisamente este tema que estamos platicando, con el que iniciamos la charla con él, artículo de su autoría, que son organizaciones que funcionan, ¿realidad o utopía? Yo creo, aquí podemos diferenciar, ingeniero, las diferentes empresas. Puede haber empresas gubernamentales, sí, que tradicionalmente las criticamos porque no funcionan. Puede haber empresas paraestatales, puede haber empresas privadas, en fin. Pero todas requieren de ese proceso de organización. Así es, Robert. Nosotros mismos, como personas, requerimos de una organización para hacer todo lo que hacemos en el día. Claro. Bueno, no todos se organizan, Inge. Así es. Y eso que tú mismo en tu persona, pues tienes todos los canales de comunicación, tu pensamiento. Integrado, sí, así sí. Es. Tu pensamiento se interconecta por todas partes. Sería muy fácil y aún así somos desorganizados. Entonces, con más razón, una empresa pues requiere organización. Sin organización, pues no puede una empresa realizar o producir los bienes con los cuales se sostiene y sostiene a todos los empleados que trabajan en ella, ¿no? Sería un caos. Así es, sería un caos, es imposible. Lo que pasa es que hay mala organización y buena organización. Correcto. Aún las empresas mal organizadas, pues de alguna forma logran... Funcionan, logran sacar sus productos y venderlos, pero lo hacen a costa del esfuerzo, muchas veces del líder, que se tiene que encargar de vigilar que todo mundo haga lo que tiene que hacer, sí. Y requiere de mucho trabajo. Y requiere de mucho sacrificio del líder, porque claro, es cuando se estresa, es cuando se vuelve capataz, es cuando anda correteando a todo mundo, a veces es el que quiere hacer todo porque... no están organizados. Así es efectivamente. Y lo más trágico es que cuando el líder es el que hace funcionar la organización, cuando el líder falta, la organización, se muere. La empresa se viene abajo, ¿no? Y hemos visto historias repetidas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? De muchas empresas de éxito que al faltar el líder, el motor que hacía funcionar todo, la empresa simplemente ya no funciona, ¿no? Ese es uno de los problemas, sobre todo en las empresas familiares, ¿no? Sí. Que el fundador es el que creó todos los fundamentos, las bases, y si no logró involucrar a sus herederos, a sus hijos, cuando él falta, no hay quien se haga cargo de las organizaciones. Definitivamente, o los hijos y los herederos no tienen la dedicación, la entrega, y el interés que tenía el líder original. Entonces no se dedican a hacer que funcionen los procesos, a hacer que funcionen las líneas de producción, ¿no? Correcto. Yo te preguntaría, Gustavo, porque dijiste algo que me llamó, dos cosas que ya mencionaste, ¿no? La congruencia, ajá, que ya ampliaste un poquito más, y el hecho de que el mejor administrador es el que no está. El que no está en su oficina. Y sí, bueno, creo que tiene mucho que ver con esto que estás mencionando, de que cuando pues el fundador o el papá el cabeza de la familia que hizo la empresa no está, es cuando se rompe y se desaparece o se empieza a mal manejar esa administración. ¿Qué faltaría para que, o sea, qué, más bien, qué se necesita primero como administrador que ya no tengas que estar o que supervises? Bueno, tienes que generar procesos, claro, diseñados correctamente para los resultados que tú requieres, congruentemente, como, como ya recordando dijiste, que los procesos siempre son manejados por personas, claro, y hay diferentes intereses. Así es. ¿Le agregaríamos a eso una, sí, filosofía de la empresa? Sí. Tienes que manejar también la organización informal, que es lo que tú ya mencionaste, uh-huh, las formas particulares de ser de cada quien y todos los problemas de interacción que existen cuando hay grupos sociales, que todas las, correcto, empresas hay grupos sociales. Pero si tú estableces procesos y comprometes a la gente, la involucras y funcionan de acuerdo con los procesos, todo va a salir bien. ¿Sí? Tienes posibilidades de tener éxito. Así es. Interesantísimo el tema y los conceptos, amigos, porque pues cuántas veces no andamos perdidos en la empresa y lo único que a veces logramos hacer es ir a preguntarle al jefe, ¿no? Oiga, jefe, ¿qué hacemos? Ajá. Y el pobre jefe o el dueño de la empresa, pues a veces se pone a chillar porque dice, pues no sé tampoco. Fíjense qué importante el tema de hoy. Pero bueno, quédese con nosotros, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Qué linda canción, amigos, también esta de 1985, From a Distance. Es de una cantante americana, Julie Gold, aunque aquí me pusiste Bette Midler, a lo mejor me equivoqué. La escribió Julie Gold y a lo mejor esta es interpretada por Bette Midler. Juanelo, esa es la cantante, Bette Midler. Buena canción, qué linda voz tiene esta cantante. Y fíjense que pues aquí platican la historia de quien escribió la canción, que trabaja como secretaria en Home Box Office y escribió canciones en su tiempo libre. Y mire, la pegó y aquí tiene una canción famosa interpretada por Bette Midler. Buena, buena selección de música para hacer viernes, ya le dije, haga lo que quiera. Empieza la época crioterapéutica. Bueno, es el fin de semana crioterapéutico. Esto es muy simple, usted lo único que tiene que hacer es cargar hielera. Hoy también hizo mucho calor, la temperatura creo que rebasó los 36, 38 grados. Seguiremos con calor, la verdad que los trópicos, la temporada de huracanes está bastante tranquila, bastante quieta, no tenemos reportes más que de lluvias dispersas aquí en la ciudad de Mérida, en el Yucatán, pero en el Atlántico no hay nada todavía reportado y en el Pacífico tampoco, aunque hay un disturbio que tiene 80% de probabilidades de convertirse en ciclón. Está enfrente de las costas de Colima, pero bastante retirado, así es de que tampoco se le ve problema. Ha estado muy quieta la temporada de huracanes y la temporada de lluvias algo floja, así es de que hay que disfrutar del día cuando llueve. Déjeme darle una recomendación, amigos, ahora que estamos ya, pues prácticamente ya en la recta final de este año, un año complicado, un año donde pues todavía tenemos problemas con el dólar, el precio del petróleo no repunta, la economía otra vez, ayer anunciaban que le están dando otra vez para abajo, 1.7 o 2.5, la verdad que no, pues no le atinan estos a para dónde tenemos que ir. Lo que sí tiene usted que hacer atinadamente es dónde invertir, y invertir en bienes inmuebles es la mejor opción, y aquí en Mérida, invertir en Avenida Yucatán, privada residencial, es la mejor inversión. Privada residencial Avenida Yucatán es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadasi, ubicado en la zona nororiente de la ciudad. Está dentro de la ciudad de este fraccionamiento, que le da una ventaja única. Su excelente ubicación permite la cercanía a diversos centros comerciales, hospitales, universidades, así como fácil y rápido acceso al anillo periférico. Déjeme decirle que del centro para sobre Avenida Yucatán al fraccionamiento serán 10 minutos, 15 minutos, cuando mucho, cuando hay tráfico, Así es de que en realidad está muy cerca de todo. Residencial Avenida Yucatán ofrece dos diferentes y amplios modelos de casas de residencias, ambos de dos niveles, con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada con todo y estufa, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados, comedor, terraza al aire libre y los mejores acabados de lujo. Lista para estrenar. Mire, usted nada más tiene este concepto, le llaman llave en mano. Usted nada más lleva su hamaca y su hielera y toma posesión de la casa para que no tenga ningún problema. Disfrute con la familia de las amenidades. Tienen área social, areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para niños y parques en un ambiente de... Le pusieron dos parques precios. Esos árboles que le pusieron a los parques tan hermosos, ¿no? Sí. Gigantescos, frondosos. Qué bonito quedó este privada avenida Yucatán. Vaya, tiene vigilancia a las 24 horas, o sea, es cerrado. No tiene usted problema de que sus niños anden jugando pues en la calle, en el parque, en el área social, se la van a pasar muy bien. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores certificados te ayudarán a escoger la mejor opción. 688-6678, márcales, haz una cita, date una vuelta ahora el fin de semana y verás de lo que te estoy hablando. Ellos trabajan de lunes a domingo de 9 de la mañana a 8 de la noche. Pero bueno, Laura, seguimos con nuestro invitado y el tema. Está muy interesante el tema. Claro que sí, nos acompaña el ingeniero Gustavo Durán, gran amigo. Y pues también que ha estado con nosotros desde hace un tiempo. Y bueno, Gustavo, ahorita que estamos hablando de este tema tan interesante que nos trajiste de las organizaciones que funcionan realidad o utopía y que tiene mucho que ver básicamente con la administración, te preguntaba antes de irnos al corte en cuanto a qué importancia tiene la filosofía de la gente o más bien de encaminar hacia la filosofía que se busca a la gente que participa en la empresa para llevar a cabo tanto los procesos, lograr esa congruencia. Y bueno, me mencionabas algo muy interesante antes de irnos al corte, que la gente está acostumbrada a pensar en lo que tiene que hacer y no están acostumbrados a pensar en lo que tienen que lograr. Uh-huh. Y por ello mismo, cuando entramos a una empresa, nos enseñan lo que tenemos que hacer, pero no nos enseñan lo que tenemos que lograr. Entonces, sí. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, es un enfoque muy interesante que se olvida o pasa desapercibido, no sé qué sucede, pero es fundamental. El producto de una empresa, ya sean papas o refrescos o pollos o lo que sea, el producto de una empresa es el resultado de la concatenación de muchos resultados. Claro. No de muchas acciones. ¿Ok? Ok. Todas las acciones dentro de una empresa deben transformarse en un resultado que en secuencia con otro y en secuencia con otro y en secuencia con otro, por fin se transforma en un refresco, o en una canasta, o una maleta, o en una pluma, o en una computadora. Y esos resultados son los importantes. Sin embargo, como dice Laura, las empresas se preocupan por enseñar a su gente lo que tiene que hacer. Y muy pocas veces, o quizá nunca, piensan en enseñarles lo que tienen que lograr. ¿Que deberían de ser las dos cosas, ingeniero? Claro, las dos cosas. Pero actualmente nos preocupamos más por una que por la otra. Es lo que tenemos que hacer. Sí, y cuando llegamos, bueno, por ejemplo, si hay alguna manualidad, por ejemplo, generalmente nos enseñan, pues primero agarras este ganchito y lo colocas acá, y luego agarras esta hojita y la pegas acá, y nos enseñan cómo se tiene que hacer. Ajá. Pero jamás nos enseñan, mira, ven, vamos a ver lo que tienes que lograr antes de aprender a cómo hacer. Nos vamos muchas veces por esos pequeños pasos sin primero anteponer la importancia de a lo que tienes que lograr, ¿no? Algo así. Sí, mira, por ejemplo, si tú a alguien le dices, tu trabajo es tejer, pues se va a sentar a tejer y tú vas a llegar y lo vas a ver que está tejiendo y no le vas a poder decir que no está haciendo lo correcto. Correcto. Sí, y sí, él te va a decir, tejiendo, te va a decir, yo estoy tejiendo, eso me pusiste, ¿no? Claro. Es muy distinto que le digas, tú tienes que lograr un suéter con tales medidas, con de tal calidad en el tamaño de los puntos, sin fallas. Claro, claro, el material, etc. Es muy distinto a que le digas, ya lograste lo que tienes que lograr, a que le digas, sí estás haciendo lo que tenías que hacer, ¿no? Y bueno, la organización vive, sobrevive, se facilita si tú a la gente le enseñas lo que tiene que lograr. Una vez que tú implantas en toda tu organización, a toda la gente, qué es lo que tiene que lograr para que tú obtengas tu refresco, tu pollo, claro, tu canasta, si lo implantas, las cosas van a funcionar y además tú vas a poder fácilmente ver lo logró o no lo logró. Claro. No si lo hizo o no lo hizo. Ha sido tema de mucho tiempo en el management, la instauración, implementación y cómo poner objetivos. Ajá. Y es cierto, nosotros hace poco estábamos dando un taller a una organización y de repente cuando hicimos la pregunta, bueno, díganme cuáles son los objetivos que tienen, y todos me verían así como con cara de what, ¿no? Y estamos hablando de que todos sí sabían lo que tienen que hacer. Sí. Pero no sabían. ¿Qué tienen que lograr? ¿Para qué? Qué interesante concepto. Ahora, esto no es ocasionado porque estamos acostumbrados a tener un pensamiento lineal, Gustavo. O sea, hoy las cosas y las organizaciones no funcionan de manera lineal. Hay procesos que se dan a la misma vez, etcétera, pero no son lineales, no todos están alineados uno tras otro como para decir, oye, para que llegues a tener tu pollo frito, empieza por el paso 1 y terminas en el paso 70. Hay cosas que se hacen a la vez. Sí, claro, hay muchos procesos que funcionan en paralelo, pero el problema es que las organizaciones, las empresas no están orientadas a procesos y a resultados. Correcto. Si tú la empresa la estructuras con procesos y resultados, todos concatenados, todos armonizados, vas a obtener tus resultados de manera muy fácil. Fíjense, amigos, qué interesante. Qué reflexión tan simple, ya que nos la dijiste, pero cómo no la encuentran las organizaciones, ¿no? Qué importante es enseñarle a su gente lo que tiene que lograr. Y después enséñele cómo lo tiene que hacer. Vamos a un corte comercial, no se vayan y ahorita regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Esta canción se llama Because I Love You. Esta canción es de Stevie B. Es el segundo, logró alcanzar el nivel de segundo lugar en el Billboard Hot 100 en diciembre de 1990. Es The Postman Song. Fíjense que esta buena canción, muy, ya la había yo escuchado, Stevie B, Love Me Forever, Love Me For Life, es del álbum. Buena música, buena canción, Stevie B. ¿Ya lo habías escuchado, Laura? Buena canción, ¿no? Sí, claro que sí. Se oye bien. Because I Love You, una clásica de esta buena música, Juanelo. Gracias a Juan de Dios Rincón en el control operativo, que siempre nos pone buena música para que usted lo disfrute y nos acompañe aquí en el programa Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación. Mira, complete el círculo de tu contabilidad electrónica con Compact E. Miren, esta aplicación de Compaq, que es famosa con los contadores. No sé por qué les gusta a los contadores Compaq. Es la que usa casi la mayoría, ¿verdad? No, pues aparte fue pionera en su tema. Sí, tiene 31 años. Así es, rompió allá esquemas, ayudó muchísimo, facilitó mucho lo que es la contabilidad. Y Compaq, date cuenta que es así el número uno. Fíjense, amigos, solución única, una solución Compaq a tu medida. Visítanos en Circuito Colonias 98-A, Colonia México, Mérida, Yucatán, y solicita tu prueba de 30 días gratis. Mire qué maravilloso es esto. Para que usted lo pruebe, 01-800-888-0000. Márqueles, pida su prueba gratis. Compaq, Software, la verdad, 31 años, son los pioneros, como dice Laura. Ellos son patrocinadores nuestros y van a estar aquí con nosotros el lunes 17, platicando con ustedes. No se pierdan el programa, que va a estar sensacional. Así es de que le damos la cordial bienvenida a Compaq como patrocinador nuestro. Oiga, ¿ya tiene boletos para la gala Anáhuac? No se lo puede perder, la verdad que va a ser la fiesta del año, la fiesta de la década. Celebremos juntos 30 años. La Universidad Anáhuac Mayabe invita a toda la comunidad de egresados a celebrar su 30º aniversario con Gala Anáhuac Mayabe. Sábado 29 de agosto a partir de las 9:30 de la noche en el Hotel Fiesta Americana. Si eres uno de los 9,000 egresados de la licenciatura y posgrado, adquiere tus boletos en anahuacmayabe.mx/gala o en tus boletos MX, a disfrutar con la Universidad Anáhuac. También la Universidad Anáhuac Mayabe ha estado presente en el programa Fórmula en los Negocios desde el inicio prácticamente, y pues le damos las más cordiales felicitaciones y a festejar. Compre sus boletos, vamos a festejar con la Universidad Anáhuac Mayabe. Ahora, déjeme decirle, On The Minute, esta otra aplicación, mire, tenemos puros patrocinadores tecnológicos, qué bueno, me da mucho gusto eso. ¿Te imaginas tener certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? Olvídese de los relojes checadores tradicionales, que son horribles. Además, hasta rompen la armonía en los trabajadores. A nadie le gustan los relojes checadores, ¿verdad? Son horribles. Son horribles. On The Minute, tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante huella digital o reconocimiento facial. Mire, hasta puede entrar a trabajar sonriendo, porque si no sonríe, no lo dejan entrar. On The Minute además te permite generar tu prenómina y exportarla a los principales programas de nómina, tales como Compaq y Aspel. Adicionalmente cuenta con el módulo de timbrado de recibos de nómina, por lo que se convierte en la solución completa para pequeños, medianos y grandes negocios. Acércate a NationalSoft, empresa 100% yucateca que ha trascendido fronteras. Sé que una de sus aplicaciones de Soft Restaurant está en alguno de los restaurantes en Dubái. Así es de que échele. NationalSoft, verdaderamente una empresa de clase mundial. Te voy a dar el teléfono 941-5077, 941-5676, o escríbeles a ventas@nationalsoft.com.mx. Bien, Laura, ¿con qué cerramos? Y con nuestro amigo, el ingeniero Gustavo Pérez Durán, que él es consultor, ingeniero petrolero. Y bueno, tienes muchos grados, mi querido ingeniero. Pero ¿con qué cerramos, Laura? Interesante el tema. Pues hablamos de enseñarle a la gente a buscar sus resultados más que hacer lo que tienen que hacer. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues sí. Lo primero que tienes que hacer es partir del resultado final de la empresa. Okay. Que ese sí es muy tangible y claro, todo el mundo pues lo conoce. Y el dueño, claro que lo sabe, es lo que quiere. Así es, todas las empresas saben cuáles son sus productos. De ahí tienes que ir hacia adentro buscando los procesos que van a generar esos productos. Y te vas a encontrar con que esos procesos requieren de la alimentación de otros procesos más internos de la empresa. Uh-huh. ¿Ok? Esos resultados internos son los más importantes, porque son los que nadie ve. ¿Sí? Ahí está la gente es la que tiene que obtener los resultados internos de la empresa. Correcto. Para que se junten y den como resultado el producto final de la empresa. Correcto. Entonces, eso lo haces identificando esos procesos y enseñándole a la gente primero cómo es su proceso y qué resultados va a obtener. Y cómo se integra a la columna vertebral. A la cadena de eventos, a la secuencia que va a ir conjuntando el producto final de la empresa. ¿Okay? Y eso yo creo que les dará más claridad, ¿no? De saber qué resultado tengo que dar, qué tengo que lograr, y ese resultado cómo contribuye al producto final. Porque la empresa, como digo en el artículo, las empresas viven para generar valor, para generar sus productos. Claro. Y todo mundo en la empresa depende de ello, ¿no? Si la empresa no genera valor, pues no hay cómo pagarle a los empleados. No, pues no, pues no. Sí. Y el chiste es que todos los empleados sepan cómo, aunque sea el empleado de más bajo nivel, que ese empleado sepa cómo está contribuyendo y en qué cadena de secuencias está contribuyendo para ese producto final, que es el que le da de comer a todos. Claro. Fíjate, claro. Gustavo, muy interesante lo que dices, porque verdaderamente yo no creo que hoy, si le preguntamos a varios empleados de las empresas, no tienen ni idea de qué sigue después de su departamento. ¿Y cómo contribuye él? Y tan es así, que, digo, tan lo afirmo así, porque los resultados que vemos hoy en día es los pleitos famosos entre departamentos. Ah, ajá. Sí, exacto. Precisamente eso, porque no valora cada uno lo que contribuye a ese fin. Porque no lo saben claramente. Porque los fueron metiendo a la empresa por la puerta trasera, los pasaron por el pasillo y los llevaron derechito a su departamento y de ahí no han salido. No, y bueno, entonces no saben qué pasa en los demás departamentos, no saben cómo llegan las cosas, cómo salen las cosas. Y ahí es donde, como dices tú, vienen las grandes guerras, ventas. Sí, son territoriales. Mi departamento, mi lugar de trabajo es aquí. Y lo demás, que se caiga. Almacén contra compras. Ya no tengo velo en el entierro, ¿no? Es algo así, ¿no? Así es. Cuando tú diseñas una organización, normalmente haces grupos de personas. Sí. El gran arte está en hacer los grupos adecuados. Equipos de trabajo, claro. Cualquier formación en grupos va a generar fronteras, a fuerza. Siempre que haya un grupo va a haber una frontera. Tú también tienes que encargarte de diseñar los lazos de comunicación, claro, para entre romper esos esas fronteras. Correcto. Que eso es otra parte del trabajo de la organización. Ingeniero, se nos acaba el tiempo. Te vamos a invitar más seguido para platicar de todo esto, porque yo creo que puedes contribuir muchísimo a todos nuestros amigos empresarios. Y gracias por haber aceptado. Y pues vámonos a cenar. Te agradezco muchísimo. Yo les agradezco más a ustedes. Gracias, sí. Pues muy bien. Vámonos, gracias, Laura. Gustavo, gracias, Robert, y gracias a todos nuestros amigos. Espero les haya gustado el tema. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m. por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.